Bueno, yo quisiera comenzar, todos evidentemente, por hacer una felicitación especial, manifestarle una felicitación especial a Mauricio por la publicación de este libro tan hermoso. Felicitar también a todos aquellos quienes participaron en el libro, tanto realizando los magníficos textos como diseñando en el aspecto especial, como entregándose sin duda a que la obra estará con la calidad, con la importancia y con la belleza, que no decirlo, que tiene. Felicidades, desde luego, a todos por este libro que hoy nos tengo. Quisiera también hacer una mención que me resulta especialmente significativa y creo que a todos los presentes, por esta magnífica entrada, hablando del Taurín. Están agotados las localidades, esto es muy claro. Hay gente hasta en las azoteas, lo cual es profundamente indicativo de varias cosas. Primero, por supuesto, y creo que así lo es una satisfacción, debe serlo para el servicio, el ver su capacidad de convocatoria. Entre otros, esto es un símbolo y un signo de un éxito evidente y notorio de lo que hace Mauricio. Pero también me parece, por el tipo de audiencia que predomina, que es gente joven, desde luego más joven que yo, pero sí de gente joven, que además de acompañar a Mauricio en su éxito, es también una muestra de esperanza. Una muestra de esperanza de la cual siento yo es un ejemplo en nuestra actividad. En la actividad como arquitecto y en una actividad que desborda la arquitectura en un sentido estricto, pero la desborda para recuperarla de nuevo y volver a integrarla a lo que es más importante, que es la vida. Ese libro, el libro que ahora nos reúne, muestra la obra de Mauricio. Y quisiera yo hacer, quiero aprovechar, mucho la invitación que me hizo a participar aquí en esta serie de comentarios, en esta suerte de mesa. Quisiera yo comentar algunos aspectos que naturalmente se desprenden de esa foto. Y en el libro se muestra esa obra. Y esto de esta palabra que uso un poco más adelante, referirme a ella, creo que es algo especialmente significativo. Pero algo que quisiera, por lo que quisiera, más bien iniciar. Si el acto creativo tiene que ver de manera fundamental con poner en relación las cosas entre sí. El lograr que al hacerlo, esta relación nos haga descubrir nuevas relaciones vitales. Que esta forma de organización o de reorganización precisamente provoque asombro y provoque ante todo un enriquecimiento en nuestra vida Me parece que en ese aspecto, entre otros, Mauricio es uno de ellos. Lo digo plenamente consciente y con gran entusiasmo por otro lado, pero plenamente convencido que así lo es. En mi juicio, Mauricio nos da y nos ha dado, y esperamos desde luego que nos siga dando cada vez más, una serie de espléndidas lecciones sobre cómo poner en relación las cosas, de cómo poner en relación una obra con el sitio en el que se encuentra, de cómo ponerla en relación con la comunidad a la que se dirige o a la que se prevé que va a vivirla, de cómo poner en relación las cosas, el sitio y la comunidad, con los materiales y algo que me parece también clave en él, con los procedimientos, con el trato que se da a los materiales. Esto quiere decir, me parece, que entre otras cosas, lo que nos muestra Mauricio en estos aspectos es que es posible, y desde luego deseable y profundamente atractivo, es que las cosas logren dialogar entre sí, y que es posible el diálogo de las cosas entre sí, de una obra con su lugar y de lugar con la obra que se encuentra en él, de una tradición en una ciudad de vida con una problemática diferente de esas vidas de las comunidades a las cuales nos enfrentamos ahora. No solo eso que fue, no solo eso que en este momento tratamos de ser, sino es también descubrir qué potencialidades se pueden encontrar para responder, o por lo menos para esforzar las posibilidades de un futuro que en tantos aspectos se manifiesta como delicado, grave. Lograr esto, pero desde luego plantearse ese problema y encontrar que es factible dialogar, es, me parece, un acontecimiento. Que es factible dialogar y que al hacerlo no tampoco es imprescindible el lograr acuerdos unívocos, sino que es factible también la discreción, que un diálogo no es necesariamente una uniformización de las cosas, sino es precisamente algo vivo, algo abierto. Y eso creo que lo logra Mauricio de una manera muy particular, de una manera profundamente estimulante en sus obras. Me parece extraordinariamente significativo de esto también el que precisamente en él encontremos ejemplos de obras tectónicas que están ahí para perdurar en nuestro aspecto, en paralelo con la realización de obras efímeras, porque entre otras cosas así es la vida. Me parece que eso es un gran logro y un aspecto en el cual conviene detenerse para detectar la enorme importancia que manifiesta. Esto es circunstancial en paralelo a lo trascendental, lo temporal en paralelo a lo perdurable. Ambos son, ambos problemas, son eso, son problemas graves, severos, y que ante una actitud creativa, imaginativa y profundamente entregada, como es la que hemos dicho, en ambos casos se pueden hacer preguntas importantes y dar o intentar respuestas temporales. Creo que en esto, Mauricio, es y está siendo cada vez más un maestro. Gracias, en verdad, por intentarlo. En una referencia de la primera carta que escribe Américo Vespucio al rey cuando viene a esta tierra, dice una frase que me parece profundamente significativa. Tiene que ver, desde luego, con el lenguaje y esto que hemos dicho todos los que hemos intervenido de alguna u otra manera. Para hacer esto que hace Mauricio se necesita ir conociendo un lenguaje. Américo Vespucio tiene esta frase que me parece muy significativa y el punto ingeniosa particularmente. Dice algo así: Majestad, fíjese usted que los hombres de esta tierra usan los mismos sonidos que nosotros, pero les dan otros nombres. Yo creo que esto es una descripción verdaderamente sagaz de lo que es un lenguaje. Se usan los mismos sonidos, pero se les da otros nombres. Mauricio usa los mismos instrumentos que usamos los arquitectos en los que estamos usando, pero les logra dar otros nombres. Usa los muros, usa los huecos, usa las columnas, usa las cubiertas, usa las plataformas. Son los mismos sonidos que usamos. Pero ha empezado a descubrir que se pueden dar otros nombres, que se pueden poner en relaciones sutilmente distintas y lograr con ello expresarse en un lenguaje que también deseo decir que me parece que Mauricio ha conquistado algo que en lo personal considero especialmente significativo. Mauricio habla en arquitectura, logrado conquistar ese lenguaje. Muy difícil es no solo hablar de arquitectura, como yo en este momento trato de hacer con ustedes, y en el mejor de los casos, si logro algo, estoy hablando de algo. Hecho muy diferente a hablar en arquitectura. Creo que Mauricio está conquistando ese lenguaje tan difícil que es lograr hablar en lectura de una manera clara, interesante, estimulante, convincente. Y una de las características creo que tiene el lenguaje es cuando se aprende y se logra hablar en arquitectura, es que se descubre también otra cosa. Cuando se habla en arquitectura, la obra se hace y se muestra, pero no se demuestra. Gracias, obispo. Estarnos hablando y por estarnos mostrando lo que nos muestra hoy.